ser hombre, ser mujer, ser persona. Igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. Alicia Comelli en Código Urbano. Género nqn@gmail.com. Alicia Comelli, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Alejandro. Buenos días a todas y todos. Bien, con mucho frío acá en Capital. Bueno, ¿en Capital? ¿Está en Buenos Aires o está aquí en la ciudad de Neuquén? No, en Capital, Capital Federal, y realmente muy, pero muy frío. Y se siente mucho más allá, sí. Alicia, bueno, ¿hablamos un poquito de lo que teníamos preparado para hoy? Sí, exactamente. En los últimos 10 encuentros que tuvimos, abordamos desde distintas aristas las situaciones de violencia doméstica, aquellas que se dan al interior del ámbito privado, al interior de la unidad doméstica, vinculada por relaciones de afecto, de vínculo, de esposos, de parejas. Y le dedicamos 10 columnas porque básicamente son las que más conocemos, las que aparecen más identificadas, el golpe, el moretón, y muchas veces terminan en homicidios, o como vimos el año pasado, algunas hasta con mujeres prendidas a fuego. Pero de acá en más, queremos darnos otro ciclo de lo que ocurre en el ámbito público, o sea, la violencia contra la mujer en el ámbito público, que por ahí es más difícil de percibir e identificar, y a veces se la confunde o con un simple delito, como puede ser el de lesiones, que no tiene esta animosidad de verse agravada porque la víctima es una mujer. Y cuando hablamos del ámbito público, y pasó hace muy poquito en Neuquén, por eso queríamos tomarlo también hoy, no habíamos podido hacerlo antes, es, por ejemplo, repudiar, vos recordás, y esto lo hizo ella público, así que por eso lo tomamos y con nombre, el ataque que sufrió la hija de nuestra cantante más conocida, Marité Berbel. Sí, sí. Ayelen fue brutalmente golpeada en la multitrocha por un desconocido que en apariencia se violenta por una cuestión de tránsito, pero en realidad, y lo que nosotros tenemos que empezar, y cada vez con más fuerza a partir de la ley nacional que sacamos hace un par de años, es que todo análisis que haga la policía, la justicia, le brinde la oportunidad de expresarse al marco legal de la ley 26.485, que es la ley de violencia contra las mujeres. Porque a nadie escapa que en muchísimas ocasiones, y en esta, después de haber hablado con las víctimas, uno lo percibe así. Si lo que hubiera tenido enfrente, en vez de ser una mujer, era un hombre, ¿no?, al que le destinaba, el destinatario de toda la violencia, si hubiera sido un hombre, somos seguros que el agresor no se envalentona de la forma que lo hace y perjudica, lesiona, hiere, comete el abuso por esa relación que se da justamente porque su víctima también es una mujer. Entonces, lo primero que quiero decir es que cuando empezamos a abordar este trabajo de analizar también la perspectiva de la violencia de género fuera del ámbito familiar, sepamos las mujeres que existe, que se da, que es tan grave como el que se da al interior de la unidad doméstica y que tiene que ver con cualquier hecho, acción u omisión, por hacer o por dejar de hacer. En el ámbito privado lo mismo, pero en el público también, donde se afecte la libertad, la dignidad, en el caso de Marité, la seguridad física, la economía, la económica, patrimonial, y se origina o ejerce en base a la diferencia de género. Estos tipos de violencias contra las mujeres, patrimoniales, simbólicas, económicas, tú uno dice, esto me suena que no es la violencia a la que estoy acostumbrada, es la que queremos ir desarrollando columna a columna, y tengan en cuenta que puede terminar siempre, como en el caso de HLM, en una violencia física precedida siempre de un insulto, una agresión, un una amenaza, pero que en definitiva lo que subyace es la el menosprecio, es la discriminación hacia el otro ser por su condición de mujer. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando, si te parece, Alejandro, de a poco, violencia económica y patrimonial, porque también cuando no se pagan las cuotas alimentarias para los niños hay esa violencia económica y patrimonial de la que vamos a hablar, y la simbólica que va a ser, que ya también existe como figura en la ley, que hay que aprender a usarla, y que ahí vamos a tener un gran debate, porque ahí entran muchas veces los medios cuando tienen mensajes estereotipados, valores, iconos que se transmiten y producen desigualdad. Y acá los medios pueden llegar a ser uno de los principales que tengan que, por lo menos, cambiar en muchos casos el sentido del uso de la palabra. Seguro. Alicia, lo que yo veo, digamos, está instalada ya esta temática, ¿no? Digamos, se ha logrado instalar a fuerza de mucha insistencia, ¿no? El hecho de admitir y empezar a preocuparnos por estas distintas situaciones que vos nos estás enumerando. Lo que yo veo y percibo, por ahí estoy equivocado, y si es así te pido que me lo aclares también, ¿no? Hemos instalado, está instalada esta idea, la situación ya es admitida y de alguna manera forma parte en las charlas de sobremesa, en las charlas de café, digamos. Pero es como que creo yo que falta un pasito más. Y ese pasito me parece que la tienen que dar ustedes, las mujeres, porque se siente o se percibe como que la mujer agredida hasta le cuesta admitir esta situación de agresión. Sí, claro. Depende en qué espacio se dé también dentro del ámbito familiar, porque no quiere sentirse la culpable, porque muchas veces termina siendo la destinataria y se plantea si no es ella la culpable. Por eso lo que nosotros trabajamos es encontrar el continente colectivo de asociaciones, de asistencia desde el Estado que permitan avanzar en esa liberación de poder decir paro, basta, no más violencia. Y en el ámbito de lo público también. Nosotros las tenemos que desenmascarar porque tienen que ver algunas con relaciones laborales y vos decís, y pierdo mi trabajo. Y no estoy hablando de acoso sexual, te hablo, por ejemplo, de acoso, dicen sí. Que mancan el maltrato, o el trato humillante, pero necesito el trabajo. Entonces, tenemos que hacer conciencia que se habla, pero cuesta. Tenemos que apoyar a las mujeres en que encuentren, cuando se sienten en esta situación de ser violentadas de su condición de género, dónde asesorarse, que tienen derechos, que los pueden hacer valer también en los sindicatos, que en realidad son básicamente, por lo menos en la parte laboral, los que más han trabajado. Y por lo tanto necesitamos una justicia, que uno sepa que cuando llega, vuelvo al caso de Ayelen, cuando se analice, no se va a quedar si tuvo lesiones leves, graves o gravísimas, sino que se va a analizar también desde la condición de la perspectiva de género. Ahí todavía nos falta mucho. ¿Y cómo tomás vos este tema que es como que se ha revertido, ¿no? Pareciera ser como la venganza del machista, lo que ha sucedido con el caso de Strauss-Kahn, así en Estados Unidos. Bueno, es todo un tema, ¿no? Con el Strauss-Kahn, porque realmente uno piensa, un hombre tan poderoso, ¿hubo situación de abuso? No hubo situación de abuso. La justicia o los procedimientos se hicieron bastante rápido. No era una situación de abuso, te plantearon hoy, era una relación donde de oferta de servicios sexuales, ¿no? Estamos todos en lo mismo, ¿eh? Estamos todos en la misma situación en cuanto a la relación de él con la credibilidad de los medios, ¿no? En la vida privada seguramente planteó exactamente las mismas contradicciones que después en el juicio y en la vía pública. ¿Qué quieren que les diga? Realmente desprolijo, absolutamente desprolijo él y condenable. Bienvenido que no haya sido una situación de de violación con agresión y con daño, ¿no? Pero no, no hagamos borrón y cuenta nueva porque me parece que tampoco se lo merece. Seguro. Bien, Alicia, ¿nos queda algo más? Esperar estar entonces iniciando este nuevo ciclo el próximo lunes. Y para todos, que los hechos no queden impunes, hagamos ese compromiso con todas las mujeres y como en este caso que estábamos hablando hoy puntualmente de Neuquén, de la hija de Marité, si viste o sabes algo, aportar tu testimonio. Hay una causa. Cuando una persona tiene la valentía de ir a hacer la denuncia y seguirla, acompañémosla. Con eso nada más, decirles que nos vemos el próximo lunes. Gracias, Alicia, muy amable. Hasta el lunes. Gracias a ustedes. Alicia Comelli, nuestra columnista de género, aquí en Código Urbano. Si callamos, también maltratamos. Alicia Comelli en Código Urbano, un espacio para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. Género, nqn@gmail.com. Alicia Comelli, todos los lunes a las 7:45 en Código Urbano.